El primer encuentro entre Jesús y los aspectos formales del judaísmo se produjo cuando Jesús era niño, cuando llegó por primera vez a la ciudad de Jerusalén. Y por más que la vista de Jerusalén tuvo que haber parecido gloriosa a un niño que por primera vez llegaba a esta ciudad procediendo de una pequeña aldea de la provincia de Galilea, lo que debemos tener en cuenta es que ese niño no era un muchacho corriente, era el Hijo de Dios. Ni tampoco podemos tener la idea equivocada de que la visión de esa grandeza despertaría no solo sentimientos de admiración, sino de tristeza, porque en realidad no podemos escarbar en la profunda realidad de los pensamientos de Jesús. Pero sí podemos presumir que de alguna manera él sabía que estaba acercándose al templo que él llamaba la casa de su Padre Celestial, y quizás allí tenía los primeros impulsos conscientes de la misión que había venido a cumplir y de todo lo que le deparaba el futuro. En alguna parte del templo Jesús se sentó, en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas, los representantes de la teología, de la tradición y aún de las leyendas judías, posiblemente los doctores más eruditos, se congregaron en torno a este niño, escuchándolo y asombrándose. No sabemos en realidad en qué consistió el diálogo. No sabemos qué pasó a través de la presencia y las preguntas de un niño de esta edad. La tradición judía tiene ejemplos de otros casos precoces y extrañamente adelantados, pero de todas maneras es interesante destacar este hecho, porque es probable que al ingresar a Jerusalén o en el camino hacia Jerusalén, en ocasión de esta primera visita que ponía en contacto al Hijo de Dios con la cultura religiosa judía, María le haya contado a su hijo la historia de su infancia y lo que había sucedido cuando por primera vez él había sido llevado al templo siendo una criatura de pocos días de edad. Parece que María, cuando se quejó porque ella y José habían buscado infructuosamente al niño durante 3 días, se quedó desconcertada cuando él habló de los negocios de su padre. Debe haber sido maravilloso para ellos, sorprendente y al mismo tiempo inexplicable, que ese niño manso y quieto hubiera sido hallado en aquella compañía de eruditos y tan ocupado en conversar con ellos. Tiene que haber sido algo muy distinto de lo que ellos esperaban, pero si ellos hubieran imaginado algo, tal vez no habrían dado por descontado que el niño estaba con otros parientes o conocidos o quizás mezclado con otros niños. De no haber sido algo muy inesperado, después de haberlo echado de menos la primera noche de la parada del viaje de regreso, no lo habrían buscado tan ansiosamente por el camino y en Jerusalén, ni se habrían quedado asombrados cuando lo hallaron en la asamblea de los doctores. Porque la respuesta de Jesús al reproche tímido de José y María y al alivio de la exclamación de ellos que le habían estado buscando durante esos 3 días, dejan bien claro algunas cosas, que Jesús había estado tan absorbido por el pensamiento que se despertaba sobre sí mismo, sobre quién era él, sobre cuál era su misión, que estaría también preguntándose sobre la forma en que las cosas habían ocurrido y que se había olvidado de todo lo que le rodeaba. Pongámonos en el lugar de la mente de ese niño, como si le pareciera imposible entender por qué María y José lo habían estado buscando y que no supieran ni imaginaran dónde él había quedado. También parecía que por primera vez él se daba cuenta, estoy en la casa de mi padre, es decir, había adquirido una convicción casi sobrenatural, como si él hubiera descubierto algo que no se alcanzaba a explicar del todo. Y además, parece que sintió esta necesidad irresistible de dedicarse a considerar los asuntos de su padre, o como dicen algunas traducciones bíblicas, los negocios de su padre. Despertaba entonces a una conciencia espiritual por primera vez, como si en ese momento empezara a sentir que el corazón y su vida debían ser consagrados totalmente a la causa de su Padre Celestial. Este niño estaba ya olvidándose de sí mismo, simbólicamente estaba casi ofreciendo un sacrificio de sí mismo, absorbiéndose totalmente en los asuntos de su padre, sin pensar para sí mismo, excepto en satisfacer la curiosidad, olvidando a su propia madre María, olvidando a su padre adoptivo José. Piénsenlo ustedes, amables oyentes, porque esto es un detalle muy importante. Está enfrentándose en el templo a través de un diálogo toda la cultura religiosa del judaísmo que estamos analizando en estas pláticas, con un niño que viene a traer una reforma, un nuevo mensaje, una nueva vida, una nueva revelación. Aquello que iba a decir después Jesús con más claridad, ya cuando cumplía su ministerio terreno de una manera efectiva y pública, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra. Pero aquí estamos en el momento en que despierta la conciencia de Jesús en su primera visita al templo. Tal vez fue una cosa temporal, tal vez no fue una cosa absoluta y total, pero era el renacer de la fe en la gente que le rodeaba. Era para Jesús el despertar de una aurora que se mostraba frente a él, sin poder discernir todos sus detalles, pero dándose cuenta que el pueblo elegido, el pueblo de Israel, estaba a punto de recibir a través de él una nueva revelación. Creo que los padres se sorprendieron, y de esto seguiremos hablando en la próxima plática, amables oyentes.